Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 30 de noviembre del año 2018. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Ya llegó, ya está aquí el viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este día, pues especial además, porque es el preámbulo a un hecho histórico, que es el cambio de gobierno tanto aquí en el estado de Veracruz. Y digo hecho histórico porque va a gobernar por primera vez Morena este hermoso estado de Veracruz con todos sus problemas, pero con muchas cosas positivas también que se esperan del gobierno, que hoy en la noche a las 12 con un minuto tomará protesta Cuitláhuac García, y mañana sábado, pues un día muy, muy importante en la historia de México, que será el cambio de gobierno también en Morena, pero para el país con Andrés Manuel López Obrador. Uf, por fin. Bueno, pues aquí estamos nosotros saludándoles con muchísimo gusto. Bienvenidos a La Revista. Como les dijimos antes que ningún otro medio, iba a ser buen tiempo, porque va a entrar una surada que para nosotros es muy rico después del frío, aunque hay viento que aquí pues no es muy fuerte y sin embargo sí es cálido. Y lo malo es que pues anuncia mal tiempo, ¿no? Generalmente precede a un norte, pero por lo pronto el fin de semana lo vamos a tener sabroso. Andrés de Jesús Reyes, ¿cómo estás? Chuchín ya está escogiendo la música para esta mañana. Lupita Páez está ya lista con las redes sociales para conectarnos y contactarnos con mucha gente importante del medio intelectual, editores, escritores,

y fue invitada por el Ayuntamiento de Jalapa, que me piden que pues comenten que el actual gobierno municipal inaugura una nueva forma de gobernanza municipal, una inédita manera de cooperación entre gobierno y ciudadanía, con la mira de construir una cultura cívica basada en una nueva ética pública, que vaya dejando atrás los mecanismos clientelares, patrimonialistas, de vinculación con la sociedad, cosa que pues que a mucha gente le molesta, ¿no? Que ya no se hagan las cosas como antes. Como parte de ello, se ha puesto en marcha un ejercicio transparente de la gestión y de los recursos, una planeación que responde a las necesidades de crecimiento urbano y de atención a los problemas sistémicos de los diversos grupos sociales para contar con una ciudad segura y próspera. En un primer esfuerzo está el cambio en las normas de la gestión para ser profesionales y eficientes, en la conformación de los equipos de trabajo en cada dirección y gobierno y en el diseño de metodologías, métodos e indicadores de impacto en cada proyecto municipal. Bueno, eso es parte de lo que plantea el ayuntamiento para que la ciudadanía se entere de lo que está haciendo, de las pretensiones que tiene en esta nueva manera de gobernar. Y en este contexto, pues está la visita de esta mujer tan reconocida que ha estado teniendo actividades con, por ejemplo, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, con asociaciones civiles. Y bueno, ha tenido una agenda bastante cargada desde antier. Ayer jueves tuvo una reunión con el gabinete municipal, una reunión abierta con académicos, líderes y organizaciones de la sociedad civil. Habló muy bien de la Radio Ciudadana, a la cual fue invitada a una entrevista con Tere Chaires hace unos días. Reuniones con los mentores, líderes y participantes de las redes de mujeres en la colonia Revolución, del Moral, Congregación. Esto no se había dado en anteriores administraciones, este vínculo con gente tan importante y llevarla, sacarla del centro, ¿no? Y llevarla a las colonias para que platicara, para que abriera un diálogo. Line Vareiro con las mujeres que participan en las redes, teniendo como fondo las experiencias internacionales de las iniciativas de organizaciones sociales para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas. Bueno, pues hoy la actividad va a tener lugar a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, con una conferencia magistral a cargo de la doctora Line Vareiro, el papel del gobierno local para la prevención de la violencia contra las mujeres. Esto estará, bueno, de suma importancia, ¿no?, para el ayuntamiento de aquí de Jalapa, a ver qué ideas, ¿no?, cómo complementa, cómo ve lo que se está haciendo aquí en el ayuntamiento. ¿Para qué? Bueno, pues para fortalecer a los enlaces de género del ayuntamiento de Jalapa y a la nueva policía municipal en sus funciones para la prevención de la violencia de género. Bien interesante que va a estar esto a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media. Luego de 11 y media a 12 una ronda de preguntas, luego toma de protesta enlaces de género del ayuntamiento, luego entrega de nombramientos, enlaces de género y clausura. Esto va a ser en el Salón GAL, que está allá en la avenida Jalapa 247, allá por la Comer más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la actividad de esta mujer que la han traído para arriba y para abajo, sin descanso, y ella feliz de la vida. Vámonos con la cartelera porque ya llegó el viernes. Inicia el quinto encuentro de danza urbana. Incluye funciones, conferencias, clases, talleres, todo con un mismo fin: ahondar en la cultura hip hop, con la presentación de piezas de arte escénico de calle. Desde ayer y hasta el próximo domingo se desarrolla en distintos espacios de Xalapa la quinta edición de Next Round, encuentro de danza urbana que congrega bailarines nacionales y extranjeros, foráneos, crowd colectivo y, bueno, diversas agrupaciones. En Casa de Nadie, Ana Sofía Polo da a conocer que será en la casa, en Casa de Nadie hoy y en JJ Herrera a las 8 de la noche, donde se desarrolla un fandango de bienvenida, que se, ahí han de estar los Onyx seguramente. Se va a convertir en una batalla entre el repentista y un rapero. ¡Órale! Este mismo día, 8:30 a 1 de las 8:30 de la mañana a la 1 de la tarde en la colonia El Moral, Sembrar Artes y un grupo de jóvenes animarán el rally Muévete, Pinta y Crea. A las 6 de la tarde la cita será en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, donde Miguel Marín y Funky Maya dictará la conferencia Evolución del Hip Hop en México. Y bueno, también van a andar por el Ágora de la Ciudad, en el Teatro JJ Herrera, en fin, mucha actividad en este encuentro de danza urbana. Hoy empiezan los conciertos navideños. La Rectoría Los Sagrados Corazones de Jesús y de María será el sitio donde se efectúen 3 conciertos alusivos a las fiestas decembrinas, con grupos de la universidad, coro de la UV, alumnos de la Facultad de Música, el grupo Tlenguicani. Los 3 conciertos serán gratis, 8 de la noche de hoy, así como del 2 y 4 de diciembre en Altamirano número 121. El primero estará a cargo del coro de la UV, que en su programa considera la interpretación de villancicos navideños. Uno de los libreros con mayor trayectoria de la ciudad de Xalapa es Eligio Ramírez, quien incluso fue reconocido públicamente en la 26 edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Bueno, esto lo dejamos para que él mismo nos lo comente al ratito que llegue. Es un festín literario. Y por otra parte, la música del norte de la India se podrá escuchar en Xalapa mañana en el concierto que ofrecerá Aura Rascón, quien toca el bansuri. El bansuri es una flauta transversa de bambú. Jerónimo Zoé, percusionista especializado en la tabla y la pacabaj, y Santiago Serrano, quien hace sonar la tampura, instrumento de cuerda pulsado que se usa para mantener sonidos zumbantes constantes. Interesante también. Y por otra parte, el Festival de la Niebla, que también va a estar muy bien el día de mañana, una gran cantidad de actividades el sábado. Bosques y abejas nativas, va a haber, así se llama, Festival de la Niebla, Bosque y Abejas Nativas, también del Ayuntamiento de Xalapa. Va a haber talleres, va a haber pláticas, música, videos, danza, títeres, exposiciones, módulos informativos, productos regionales, mucha música desde las 9:30, 10 de la mañana, todo el día. Desde las 10 de la mañana a la inauguración, Cuento y Guardián del Bosque, va a haber actividades continuas, por ejemplo, ¿qué les parece un taller de palo de lluvia? Mira qué bonito, de 10:30 a 12, va a haber taller de máscaras de abejas y aves, conociendo a nuestra fauna, historia del manantial Berros, elaboración de composta, plantemos un jardín melífero. Y va a haber pláticas sobre archipiélago y acción colectiva, bosque de niebla, abeja de bosques, mesófilo. una obra de títeres a las 12:30, todo esto en Los Berros. Más talleres en la tarde, más pláticas, más títeres, concierto de jazz en la tarde a las 5 con Dark Sand, cine comunitario en el antro cultural La Moderna, concierto samba son urbano ahí mismo en La Moderna. Bueno, pues tenemos una actividad pero buena para este fin de semana. Entre las cuestiones políticas, artísticas y sociales, pues todo esto va a estar muy bien. Y fíjense que mañana, ahí en la Radio Ciudadana, ayer entrevistamos a un grupo de jóvenes, muy, muy jóvenes, que están haciendo una asociación que se llama CRE Activa. Y resulta que el 3 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el lema de este año dado por la Organización de Naciones Unidas es empoderar a las personas con discapacidad y garantizar la integridad e igualdad. Y con esto se busca que cada estado tome las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana, eliminar todos los obstáculos para su inclusión plena. Cada vez se habla más de inclusión y eso está muy bien. Y sobre todo está muy bien también que sean tan jóvenes quienes están participando en estas actividades. El evento se realizará el domingo en el Centro Recreativo Jalapeño. Bueno, este es el domingo, está bien. Bueno, les daremos más datos después, pero igualmente también va a haber muchas pláticas. Se va a platicar del método Braille y se va a dar, me parece, algún no taller, pero alguna demostración, ¿no?, de que cómo funciona. También van a hablar sobre el lenguaje de señas y para sordomudos y pues todo este tipo de actividades ahí en el Centro Recreativo el domingo por una asociación civil apoyada por el Ayuntamiento de Jalapa. También una obra de teatro de Albert Camus, Los Asesinos Justos, dramaturgia y dirección de Enrique Cancio. Estos espectáculos teatrales con obras difíciles, sobre todo hay una especie ya de ciclo, ¿no?, que han estado abordando desde hace meses de obras de Albert Camus, con Estela Lucio. El cóctel de estreno es hoy 30 de noviembre a las 8:30 y 1 de diciembre a las 6 de la tarde en un lugar que se llama Cubarte, Jiménez del Campillo, esquina Libertad, en el centro de Coatepec. Cooperación general 80 pesos, estudiantes e INAPAN 60 pesos. Y tenemos también unos boletos para la ópera Amor en los tiempos apocalípticos, una ópera que se va a llevar a cabo en el Teatro JJ Herrera mañana a las 8 de la noche. Cantantes profesionales, coreografía de la maestra Angélica. Francisco Ramírez es el creador de todo esto. Entrada general 150 pesos. Y también apoyado por el Ayuntamiento de Jalapa, les vamos a dar algunos pases después de que platiquemos con Eligio. ¿Cómo estás, Eligio? Hola, Carlos. Muchas gracias por esta invitación para venir a tu programa. Y gracias también por estar leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, que para mí es un texto muy importante. Bueno, yo vengo a invitarlos a este evento que estamos haciendo. Sí, salió en el periódico. Uh-huh. El día 1 y 2 vamos a tener un evento que le llamamos Festín Literario y Artístico. Vamos a tener descuentos en todos los libros, lecturas en voz alta, charlas, trueque, música y café. Empezamos a las 12 del día con una charla que se va a llamar La separación de los residuos sólidos. Este es un problema que sabemos constante de lo de la separación de la basura, qué hacemos con ella, dónde la llevamos, cómo la separamos. Pues esto va a estar dándolo Marina, que es mi casera, curiosamente. Mm. Que ella es revistera. Sí, ella es revistera. Sí. Bueno, y le mandamos saludos sí, a saludos. Marina. A la 1 de la tarde vamos a tener la presentación de Casa Naram, que es una comunidad de autonomía urbana. Ese es un grupo de jóvenes, un colectivo muy interesante, pues, que está en la calle de Insurgentes, que tiene un proyecto alternativo, tiene cocina vegetariana, tiene huertos orgánicos. Entonces, ellos van a estar ahí presentando su proyecto de Casa Naran. Luego a la 1:30, vamos a tener trueque también. Ellos nos van a apoyar para decirnos cómo es el trueque. Eso es por primera vez lo hacemos en la Rueca de Gandhi a la 1:30 de la tarde. La idea es que la gente lleve libros, revistas, discos, LPs, DVDs, CDs. Y también habrá el trueque de servicio. Digamos, este tipo de forma de modalidad del trueque no es tan conocida. El trueque de servicio quiere decir que si tú eres, por ejemplo, carpintero y yo soy soldador o yo soy pintor, digamos, nos ponemos de acuerdo. Y entonces a partir de... Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí me... bien. Entonces esto es muy interesante porque no interviene... En todo este, digamos, el trueque no interviene el dinero. No interviene el dinero. ¿Tú qué ofrecerías? Yo, por ejemplo, ofrezco libros. Yo voy a llevar mis propios libros, ¿no? Entonces yo tengo ahí libros de la librería, vamos a poner una canasta especial, que eso ya lo hemos estado haciendo en la librería. Pues yo les ofreceré una lectura, en lugar de una serenata. ¿Ah? Sí, sí, por ejemplo, de hecho hay gente que está dispuesta a que le lean, por ejemplo, en el parque, ¿no? En un café, ¿no? Mira, qué bonito. Eso se puede hacer, ¿no? Está bien. A las 2 de la tarde vamos a tener una lectura en voz alta con Aisha, que es una niña, Aisha Jalil, y bueno, coordinado también por mí, que sea El hombre que sembraba árboles. Este es un libro muy bonito que se lee pues muy rápido, pero te da un mensaje muy profundo de lo que tenemos que hacer para cuidar en ese sentido los árboles. Uh-huh. A las 4 de la tarde tenemos lectura en voz alta con Enrique Ceja, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Ay, mi favorita. En este homenaje pues póstumo a él. Y luego a las 6 de la tarde con Artemio Ríos vamos a tener De la A a la Z, de Fernando del Paso también, es una lectura en voz alta de sus poemas. Él hace poemas a partir de cada letra del abecedario. Ah, entonces va tomando esto. Uh-huh. Luego a las 7:30 vamos a tener música con Paraíso Fiscal, que es Víctor Blanco y sus invitados, pues. Saludos al Víctor. Y bueno, este evento pues va a ser de cooperación voluntaria, va a ser en la calle. Ellos van a estar boteando, pues eso, ellos les gusta mucho esta dinámica de intervenir con la gente, participar. Uh-huh, uh-huh. Entonces ellos van a estar a las 7:30, con eso cerramos el día sábado. El día domingo básicamente nada más vamos a tener los descuentos ya. Entonces, bueno, salvo la actividad de donde participa Víctor, todo es en La Rueca. Todos en La Rueca. Y bueno, lo de Víctor va a ser afuera, en la banqueta. Okay. Y lo del trueque va a ser a un lado. Curiosamente, ahorita está cerrado, que están arreglando la calle de Insurgentes, pues. Uh-huh. Entonces está un poco cerrado ahí. Entonces vamos a hacer buscar un espacio por si llega mucha gente para lo del trueque. ¿Es mañana? Mañana a la 1:30 de la tarde. ¿A esa empieza? No, eso es lo del trueque. Ah. Iniciamos a las 12 del día, te digo, con Marina, con lo de la separación de la basura. Eso es. Entonces, pues los esperamos ahí, están cordialmente invitados, pues no, esta es una celebración que estamos realizando nosotros, también en el sentido de este cambio que se está esperando, pues, en la ciudadanía, y bueno, hay un nuevo gobierno, ¿no? Tenemos un gobierno estatal con Cuitláhuac y tenemos un gobierno federal con López Obrador también, nosotros, entonces estamos, pues, impulsando todo esto, ¿no? Y que la gente no tenga el pretexto, pues, que diga que no se puede leer, que no hay dinero, que no sé. Entonces, pues, así están, ahí va a haber actividades. La Rueca de Gandhi, más que una librería, así podría ser. Te voy a hacer la publicidad. ¿Qué? Gracias. Más que una librería. Gracias, Carlos, pues, los invitamos a todos y los esperamos. Y, bueno, pues, la lectura continúa y gracias a ti por, te digo, la lectura de Pedro Páramo. Que hoy te la perdiste. Hoy me la perdí por venir acá. Estuvo buenísima. Ya sé dónde va. En el podcast, ahí lo puedes encontrar. Bueno, gracias. Eligio, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Vero Chef MX, tu entrevistera. Buenos días, Carlos. Sí, qué rico viernes. Es una maravilla escucharte en calor de hogar y no corriendo rumbo a la escuela de mi hijo Ferdinand, quien también es tu arduo seguidor. Saludos a todo tu equipo, Chuchín y Lupita. Saludos a Humberto Barceinas también. Y Sabino Peredo, antes que nada, saludo. Soy radioescucha de hace años, que los escucha todos los días. Quiero hacer una denuncia al ayuntamiento. Soy una persona de la tercera edad que le retiraron el pago del 50% en el predial. Y lo de la basura, eso solo lo hicieron, esos descuentos solo a pensionados del INAPAN. Me parece injusto, ya que somos personas con más necesidades que un jubilado. Me parece una manera discriminatoria. Pido se tomen las medidas necesarias para que se nos restablezca este beneficio. Al ratito que salga de aquí me vaya pasando rumbo al café por el ayuntamiento, le prometo que voy a dejar su queja. Con todo gusto. Bueno, vamos entonces con el primer espacio musical, Chuchi 833. Thank you. Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Nos preguntan vía telefónica sobre la participación de Tlenguicani, que anunciamos hace rato. Va a ser en la rectoría Los Sagrados Corazones de Jesús, que está en Altamirano número 121. Tres conciertos navideños, serán gratuitos, 8 de la noche de hoy. Hoy empieza con el coro de la UV en su programa, considera la interpretación de villancicos navideños. Y luego también el 2 y el 4, entonces será yo creo que el 4, el que corresponde al Tlenguicani. Si no, ahí le informan, ahí mismo en Altamirano número 121. Estaría bien ir a los tres, ¿no? Bueno, por otra parte, esto que les comentaba, a ver, vamos a retomar. Guillermo Alfonso Soriano nos anuncia los conciertos Ecos de la India, ahorita que leí la nota en la cartelera de la página cultural del diario, no encontré la dirección, pero el colectivo Arte y Cultura los invita al próximo evento titulado Ecos de la India, concierto tradicional de música del norte de la India. En India hay dos tradiciones musicales muy antiguas, la del norte llamada música indostaní y la del sur conocida como música carnática. Nos acompañará la maestra Aura Rascón desde Holanda, quien es especialista en el bansuri, la flauta tradicional de la India, y quien se presentará en países como Francia, Bélgica, India. Estuvo en Bellas Artes en México, por mencionar algunos lugares. La cita es mañana sábado, 8 de la noche, en Realia, ubicada en Jalapeños Ilustres, número 66. Los boletos tienen un precio de 100 pesos general y 70 para estudiantes. Bueno, pues qué revuelo ha causado lo de Paco Ignacio, ¿no? Entre memes y discusiones y polémica, y bueno, pues ya se disculpó. En el Senado se están rasgando las vestiduras algunas diputadas, con razón o sin ella, ya cada quien tendrá su opinión, pero iban a votar la posibilidad de autorizar, pues, hacer alguna reforma ahí al candado legislativo que impide que una persona no nacida en México se haga cargo del Fondo de Cultura Económica, como es el caso de Paco Ignacio, que es español de nacimiento. Pero están tan enojados allí en el Senado que dijeron, eso no lo vamos a discutir. Entonces, bueno, pues van a retardar el asunto, ¿no? Casi, casi como en castigo por el malportado y groserote del Paco. Y en general todos están de acuerdo en que fue un exceso, un exabrupto innecesario. Algunos más lo defienden, pero en fin. Y le dijeron a Lenita Poniatowska que pensaba, ¿no? Dice, bueno, pues fue una desafortunada frase de Paco, pero no merece ninguna condena ni que se le impida dirigir el Fondo de Cultura Económica, porque ya también están hablando de eso, ¿no? De que como una persona así va, sí, todo esto. Entrevistada en el Senado, aseguró que hay muchos actos que hacen mucho más daño que palabras. Que palabras dichas al aire, sin pensar, sin reflexionar, y es el caso de la polémica frase de Taibo, quien tiene una obra admirable y puede ser un gran director del Fondo de Cultura Económica, y yo creo que en eso estamos de acuerdo muchos, ¿no? Comentó que además de gran escritor e historiador, Taibo II ha hecho mucho porque se lea en este país por la lectura en México. Así que ojalá esto se recomponga y él siga en el puesto para el que fue designado. Fíjense que cuando salió esto de la ley que le impedía ser director, prácticamente fue unánime el rechazo a una ley absurda, ¿no? Lo que se considera una ley absurda y que ya debería derogarse, reformarse, lo que sea. Pero después de lo que pasó en la Filo, pues entonces ya muchos de estos que lo habían defendido, pues ya le retiraron el saludo por grosero. Otros no vamos tan lejos, ¿no? Como para que no forme parte del fondo, que pensamos que sí puede hacer una gran labor, sobre todo en términos de divulgación de los textos. Pero pues sigue la polémica. Se le comentó a Elena que los partidos PRI, PAN, demandan al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que retire el nombramiento. Eso depende del presidente, no del PAN ni del PRI, respondió la escritora. Y aseveró asimismo que desde que se dio a conocer que Taibo II fue propuesto para dirigir la editorial, le dio mucho gusto. Y ahora me duele, me parece muy triste y muy desafortunado lo que ha sucedido. Poniatowska agregó, creo que todos tenemos que evitar este tipo de expresiones que responden a actitudes personales momentáneas. Pues sí. Pues sí, pues así es, ¿no? Sí, pero luego se paga. Ahí me acuerdo, por ejemplo, de la de Nicolás Alvarado, todavía siendo director de TV UNAM, haciendo una especie de mofa discriminatoria de las lentejuelas de ¿De quién fue tú? ¿De quién estaba hablando? Ah, de Juan Gabriel. De Juan Gabriel, y además recientemente fallecido, ¿no? Y entonces se le echaron todos encima hasta que tuvo que salir de TV UNAM. Y así ha habido varias expresiones desafortunadas de personas públicas y que de pronto, pues no sé qué pasa por la cabeza. Es decir, estas mismas expresiones, si hubieran sido en un bar o en corto, en una rueda de prensa, a lo mejor no con tantos reflectores como la Filo, no hubiera pasado nada, pero la cuestión fue el lugar, ¿no? Donde se virtieron estas expresiones y todo el mundo, ¡ay! ¿Qué dijo? Entonces, ya finalmente, Elenita Poniatowska recordó que su mamá, cuando se le caía algo o se le perdía algún objeto, exclamaba, ¡mierda! Y era la señora más educada que había sobre la tierra. Pues sí, pero es lo que decíamos, una cosa es que lo digas en tu casa y otra cosa es en un foro tan importante, ¿no? No solamente en México, sino pues a nivel internacional, porque pues imagínense en Portugal, todo el mundo atento porque estaba dedicado a Portugal. Es una feria internacionalmente conocida y reconocida, que siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Ayer comentábamos sobre que cada feria sucede alguna cosa. No sé si empezando, pero la que me viene a la mente pues es la de los tres libros que le preguntaron a Peña Nieto cuando creo que todavía andaba en campaña o recién había tomado posesión. Y que causó mucha controversia. Bueno, ya, ahora sí, finalmente, rechazó que Taibo sea misógino, como lo acusan priistas y panistas, y reveló que el escritor está dolidísimo, al igual que su familia, por esa frase. Miren, esto yo creo que no es para acostumbrarse, pero los partidos políticos que perdieron una contienda tan importante como la presidencia de México estarán esperando cualquier oportunidad para atacar a Morena y para atacar a Andrés Manuel. Entonces sí, Paco Ignacio Taibo fue imprudente porque lo que menos necesita Andrés Manuel es estar defendiendo y justificando lo que dicen pues gente de su gabinete, ¿no? Entonces sí, poco favor le hacen a Andrés Manuel ahorita que le están tirando ya por varios flancos para todavía abrir una línea de fuego, a lo mejor no tan importante, pero que los partidos de oposición que no ganaron, que siguen muy ardidos, están muy enojados, pues entonces aprovechan y aprovecharán cualquier oportunidad en contubernio o en consonancia, no necesariamente en contubernio, en consonancia con los medios que también están un poco en esta tesitura de encontronazo con el nuevo gobierno, con o sin razón, esto ya se tendría que ir viendo caso por caso. Así va a suceder. ¿Qué sucede aquí en Jalapa? Pues exactamente lo mismo. Los ardidos, el PRD, que es un partido que anda arrastrando la cobija, que no ha hecho cosa, que ha tomado decisiones pésimas, que se puso de vejiga ahí del PAN, que perdieron, les han puesto unas palizas en todas las elecciones, pues entonces ahora están atacando al gobierno municipal por Morena, ni siquiera es por Hipólito, ¿no? Y perdón, yo asumo lo que estoy diciendo porque así lo he visto y a mí me da mucho dolor que ese PRD en el que teníamos tanta confianza y en el que todavía tenemos algunos amigos, pues se presten para este tipo de pues yo no sé cómo decirlo, pero que deberían muy bien mejor estar pensando en cómo reestructuran su propio partido. Del PAN pues ya ni se diga y del PRI ya no se diga, ¿no? Es decir, están todo el tiempo con razón o sin razón, porque también a veces tienen razón, ediles, por ejemplo, de los partidos de oposición para atacar la administración municipal. Se han cometido errores y ¡pum! Pues de ahí se agarra. Pues sí, como dicen, se ponen de a pechito. Y en otros casos, pues inventan. O llegamos a los terrenos de la posverdad en los medios de comunicación, y así va a ser. Y ahorita Cuitláhuac no ha entrado. Bueno, ya desde antes ya le habían dicho, incluso Yunes dice, ahora yo voy a luchar para que en el 2024 quede un verdadero gobernador que corresponda a la importancia de... ¿sí? Todavía ni empieza y ya... panistas, priistas y de otros partidos políticos pues están atacando cualquier cosa que haga Cuitláhuac desde los primeros días. Van a estar nomás esperando a ver, ¡ay ya! Mira, ya lo que dijo, ¡pum, pum, pum! Vamos a atacarlo. Así va a ser. Así es como se hace la política aquí y en otros lugares también. Bien, faltan 6 minutos, 6:06 para que sean las 9 de la mañana. made some mistakes, had some bad breaks. Now my mind don't work and mind. Oh, but blues is falling, falling down me like rain. My life is like water, swirling down the drain. Tried standing up, keep on falling down. Tried standing up, keep on falling down. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Mira, ya ven cómo no siempre dice groserías. John Coltrane. Bueno, primero Enrique, vía Twitter, nos dice: gracias, Chuchín, por poner a John Coltrane. Y esto que escucharon ustedes son The Blues Brothers. Este es un número cómico musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd para un programa de televisión que es muy conocido allá en el otro lado, que se llama Saturday Night Live, en el que John trabajó en los 70. Al principio el grupo que les acompañaba era el del programa, pero reunieron una banda musical estable para su primer disco. Y esto es lo que acabamos de escuchar, The Blue Brothers. Muy bien. A ver, tengo aquí un mensaje de Reina Morales. Dice: disculpa, Carlos, pero lo que molesta y agrede de lo dicho por Taibo II es que es una expresión falocrática, abusiva, burlona, pendenciera, en contra de los mexicanos y las leyes que nos gobiernan, y que por algo el pueblo mexicano las ha decretado así. Estamos muy atentos para no cometer los errores del pasado. Pasa mi comentario, por favor. Está el comentario de Reina Morales, emitido en tiempo y forma. Amor en los tiempos del apocalipsis. Amor, el amor en tiempos apocalípticos. Es una ópera que se va a llevar a cabo mañana, sábado, en el Teatro JJ Herrera, y tenemos pases para ustedes. Y mira que la entrada cuesta 150 pesillos. Es una ópera con tema muy actual, pero sigue siendo una historia de amor, porque está parafraseando la novela de García Márquez, ¿no? El amor en los tiempos de cólera. Entonces no tienen más que llamarnos, pero ahora sí, los pases están aquí. Tendrían que venir por ellos hoy, antes de las 3 de la tarde, de preferencia, con Cecilia o con Bertita, nuestras compañeras secretarias. Llámenos por teléfono. Bueno, y a propósito de la... de la posverdad, discutir sobre el periodismo en la era de la posverdad, dice Gabriel Torres, supone un hecho de la mayor oportunidad, puesto que las sociedades modernas son cada vez más y con mayor definición sociedades de la información, ¿no? Así las cosas, la información se convirtió en cualquier ámbito de la vida social en el mayor activo del mundo. Prueba irrefutable de ello es que la clásica definición de los factores de producción en una economía, por ejemplo, la tierra, el capital y el trabajo, ha experimentado un viraje histórico y de la mayor importancia en nuestros días. En el siglo XXI, el conocimiento, la tecnología, la información son, por antonomasia, la materia prima con la que trabajan los economistas, las economías más prósperas. Y conviene destacar que uno de los géneros de mayor consumo en la televisión convencional abierta, tanto iberoamericana como norteamericana, son las noticias. De entre las principales 36 economías del mundo, bueno, me voy a saltar esta parte que es un poco engorrosa. Debe decirse que tanto las noticias falsas como el fenómeno de la posverdad suponen uno de los principales desafíos tanto para el periodismo como para las democracias modernas. Miren, mientras que las fake news o las noticias falsas hacen alusión a toda noticia falsa, ¿no? La posverdad refiere a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a las creencias o deseos del público. De tal suerte, mientras que la noticia falsa tiene... es que se reanuda la página y ahora tengo que encontrar dónde andaba. Toda aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones que aquí ando. De tal suerte, mientras que las noticias falsas tienen como principal elemento de contraste su falsabilidad, la posverdad tiene como principal rasgo distintivo la aseveración que, siendo falsable o no, se quiere o se pretende sea asumida como verdad. Es debido a la ineludible lógica de la inmediatez, ¿no?, con que fluye la información en las sociedades digitales, lógica a la que se encuentran supeditadas tanto medios convencionales como medios digitales, que el ejercicio periodístico en el terriblemente competitivo ecosistema mediático de nuestros días comienza a priorizar la búsqueda de la veracidad de la información como principio fundamental del oficio del periodista, incluso antes que la primicia de la información. En efecto, la inmediatez de la información y la rigurosidad informativa parecen un binomio que se debe reconciliar en la era digital del audiovisual con fines informativos. O sea que resulta imposible entender el periodismo actual sin los más sustantivos prodigios de la revolución digital, la computadora, el software. Actualmente los algoritmos, los robots, esto es, las herramientas de gestión de datos basados en inteligencia artificial, moldean una forma para un nuevo periodismo digital que ya estamos viendo y que ya estamos consumiendo y ya estamos haciendo. Muy bien, pues son las 9:07, las 9:07. Un saludo para Toño Licea. Cumpleaños un revistero, Eligio Ramírez. Ah, mañana es cumpleaños de Eligio Ramírez, de la Rueca de Gandhi, que estuvo hace unos momentitos aquí con nosotros. Pues es una buena oportunidad este festín literario que está anunciando para mañana para darle un fuerte abrazo. Belú Suger en el Twitter, Carlos, en el Messenger, en el inbox. Carlos, esta es una invitación a una inauguración mañana a las 6 en el Tapanco Chocolatería Galería, por si puedes comentar. Somos un colectivo de 6 mujeres y realizamos un memorama grande pintado. Ah, mira. A ver. Colectivo Negra y el Tapanco te invitan a la exposición Memorama y Juguete Tradicional. Está muy colorido este post. El sábado, mañana, les digo que mañana está la actividad a todo lo que da en Xalapa. Sábado 1 de diciembre, 18 horas, expositoras: Irán Soto, Abril Riveros, Belén Sarmiento, Iridiana Guevara, Mari Carmen Ramírez y Silvia Alba. En el Tapanco, Xalapeños Ilustres 136, Colonia Centro. Es allá por la Galería de Arte Contemporáneo, ¿no? Bueno, le pondremos un me gusta. Muy bien. Vamos con lo que ya tiene seguramente listo Chuchín como siguiente número musical. 1, 2, 3, 4. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. John Winston Ono Lennon, más conocido como John Lennon. Fíjate que ahorita tuviera 78 años, porque nació en 1940, ya le faltarían 2 para 80, fíjate. Artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista, actor británico, que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de la banda inglesa de rock The Beatles. ¿Alguien ignorará esto? Reconocida como la banda más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular, junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más exitosas del siglo XX. Hasta que llegó Yoko y echó todo a perder. Es que ahí estaban, hay un programa, ¿cómo se llama? Las joyas del 22, creo que fue en eso, donde hablaban de cómo las mujeres que han entrado a las bandas de rock, pues han metido mucho ruido, en algunos casos las han deshecho. Digo, no con la intención de deshacer al grupo, sino que esta intromisión o incursión de una mujer en una banda no siempre da buenos resultados. Da buenos resultados parcialmente, porque comentaban en ese programa que son bandas muy cerradas. O sea, las bandas de rock, pues una banda muy cerrada, ¿no? De amigos generalmente. Y que de repente la llegada de la novia o de la esposa, la mujer de uno de los miembros del grupo, pues siempre causa así como entre celos y más si ella se empieza pues a meter cosas que son propias decisiones de la banda, ¿no? Estaban poniendo el ejemplo de Yoko, ¿no? De la cual pues se enamoró perdidamente John Lennon. Y bueno, pues ya sabemos más o menos la historia, pero básicamente no es como sean ellas, que sí tiene que ver, que se empiezan a empoderar, ¿no?, de la banda, sino que antes eran grupos muy cerrados, ¿no? Y entonces de repente llega una mujer ahí y pues sí, trastoca todo, ¿no? O como el caso de la esposa de Lora, que no todo el mundo la quiere, pero esta mujer Chela, pues ha sido una excelente administradora, ha representado un dique en las adicciones de Alejandro, que si no fuera por ella, si no hubiera tenido ese freno, quién sabe, pues qué sería de Alejandro y qué sería del Tri, ¿no? Y además resultó una excelente administradora, les guste o no les guste a los del Tri. Entonces, pues sí, ni modo. Y le preguntan a Chela Lora, bueno, ¿a qué se debe el éxito de que todavía el Tri siga tan vigente? Dice, pues en un 50% a mí, así de plano, y el otro 50% pues a Lora, ¿no? Alexandro. ¿Saben cuáles son los libros más exitosos, los más leídos, pero que son también los que más detractores tienen? A cuanto mayor número de gente se llega, mayor número de odiadores se obtiene. Parece la regla universal no escrita. En Librotea, que es una página digital, hicieron unas encuestas para confeccionar esta estantería que reúne los títulos que más detestan los lectores, los que más fobia despiertan. Algunos de estos libros ni los hemos leído, pero los tenemos fobia o tanta fobia por lo que hemos oído o por la temática que nos convertimos en detractores de ellos sin haberlos leído, ¿no? Cosa que pues tampoco está muy bien. Está este libro de 50 sombras de Grey, que ya hasta película, ¿no? De E.L. James, pues que es un autor desconocido, ¿no? En la que cuenta la peculiar relación que se establece entre Christian Grey y Anastasia Steele, que es un fenómeno de ventas, pero también un libro que tiene muchos hitters. Lo mismo sucede con la saga Crepúsculo de Stephen Meyer. Muchos confiesan su odio por la historia de los vampiros. Otros ven, bueno, la de Grace es muy erótica, ¿no? O a lo mejor más bien abiertamente pornográfica. Otros bestsellers que entran en esa categoría son El alquimista de Paulo Coelho. Eso es de Paulo Coelho. ¿Cómo vende libros ese escritor? ¡Qué bárbaro! Y sí, El alquimista es uno de los clásicos de él, ¿no? O Desde mi cielo de Alice Bones. Come, reza, ama es una novela de carácter autobiográfico escrita por Elizabeth Gilbert. En ella narra cómo, tras un traumático divorcio y otro duro desengaño amoroso, decide reinventarse e iniciar un largo viaje para encontrarse a sí misma. Una historia que incluso dio el salto a la gran pantalla, pero que también cuenta con un buen número de lectores que terminaron odiándola. Y uno que me extraña a mí es que lo tengan en esta lista, es Moby Dick, de Herman Melville, ¿no? Pues es un clásico de la literatura universal. Pero miles de lectores han disfrutado con la persecución de la ballena blanca, ¿no? La ballena asesina. Pero no es menos cierto que las encuestas en las que preguntan qué libro es el que más odias, muchos contestan que Moby Dick. No, ¿cómo va a ser eso? Otros lo califican como tedioso, pesado, sí, eso puede ser que sí. No, Moby Dick no puede estar así. Es decir, yo creo que se los dejan en la escuela y sí, la verdad es que es un libro muy, muy grande, con letra muy, muy chiquita y que es muy entretenido como la cuarta parte, ¿no? Y ya después se empiezan a meter ya mucho en particularidades de los personajes, que en otras circunstancias pues es muy rico, ¿no? Pero ahí no sé, yo también ya no pude con él. Sobre todo porque ve uno así lo que le falta a uno por leer y echa un ojo a los libros que están esperando, que uno los abra y dice uno, ay, ¿qué hago? No, pues ni modo. Al fin que ya sé lo que termina, ¿no? Porque ya vi la película. Y entonces, bueno, es el caso de Moby Dick. Hay otro, fíjate, quién lo fuera a decir, el gran Gatsby de Fitzgerald, que es uno de los escritores consentidos de Estados Unidos, uno de los, y el gran Gatsby, a lo mejor es muy norteamericano, no sé, es uno de los títulos que despierta fuerte división de opiniones, a un lado los admiradores de la novela de Fitzgerald, a otros los que no lo soportan, yo estoy en término medio, o sea, me parece que no, que toda esta fama que le precede al gran Gatsby no le encuentro yo mucha razón, pero es una cuestión totalmente personal de un lector pues común y corriente, ¿no? Lo cierto es que no hay método científico para determinar qué tiene un libro para despertar una corriente de animadversión. Ahora confiesen ustedes, ¿cuál es el libro que más has odiado en tu vida? Pues hay varios, ¿no? O hay unos que uno leyó y dijo, ¡ay, qué buen libro! ¡Cómo me conmovió! Y ya al paso del tiempo, cuando ya se volvió uno un lector un poquito más, ¿cómo diríamos? No más profesional, sino un poco más, pues no encuentro ahorita la palabra. Exigente. De pronto, esos libros que uno leyó y que le parecieron tan buenos, ya hasta pena da decir que uno los leyó y le parecieron buenos, ¿no? Sobre todo porque hay referencias en otros libros en donde se menciona tal o cual libro que a uno le pareció muy bueno y casi casi se burlan de él, ¿no? Y no les voy a decir cuáles son porque si no se burlan de mí. Ya es bien tarde tú, Chuchín. Saludos a Carlos, que es un excelente programa en la revista. Soy un radioescucha por muchos años. Le agrada la música, que es un buen lector. Muchas gracias, Alfonso Morales del Moral. Nosotros vamos a seguir platicando. Mi tocayo Carlos Garrido ya está listo. Ahorita va a empezar su programa de inmigrantes. Nosotros vamos a seguir platicando de 12 a 2 en la Hora del Amigo, allá en Radio Ciudadana. A ver si nos pueden acompañar. Supongo yo que tienen cosas más importantes que hacer, pero si no, pues ahí estaremos. Stand By Me con Bibi, con Ben y King. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias. Nos vemos el lunes. Tumble and fall, or the mountain should crumble.